Acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Bueno, muy bien. Estamos aquí haciendo más ofrenda. Bueno, sí, Susana. Ah, bueno, porque al final que francotirador, todo muy lindo, tinta china, todo. Pero yo, mire, pero hoy con el tema de la pareja, que es... ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto queda? 10 minutos, vamos a resumir. Pero entonces, escúchame, 10 minutos más los dos que te afanaste hace un rato, que entraste acá. Pero me parece que el aporte es interesante, el cruce sí, interdisciplinario bueno, entre la psicología, el arte y la vanguardia. Bueno, el tema de hoy es un tema que todos nos sentimos representados porque tiene que ver con la pareja, ¿no es cierto? Con la ¿cómo retener a la pareja? Porque, ¿cómo sería? ¿Retener si estás en conflicto? La pareja, la única manera de que se sostenga la pareja es estar en conflicto y con la inseguridad al día. Ah, miércoles. ¿Sí? Entonces voy todo bien. El tiempo hay que tratar de llegar al límite, ¿sí? De hacer que la pareja se sienta sumamente insegura, porque de esta manera te va a elegir siempre a vos. Generando celos, por ejemplo. Por ejemplo, eso es fundamental. Fundamental. ¿Sí? Hay que tener algunos truquitos que ahora yo les voy a pasar a dar, pero la consigna en general es importante que la persona que uno tenga al lado se sienta tan insegura que no va a ir a buscar afuera de su casa. Se siente tan poca cosa, ¿no? Que entonces va a volver siempre con uno. Es un poco que extremo, eso es lo que nos ¿no? importa, ¿sí? Igual, es un pero poco la extremo. Causa es noble porque estamos hablando del amor y en definitiva, ¿no? El ego, el ello tiene que ver con la construcción del yo, para mí, para yo, para mí, para él, no para él, para el ego, no sé si me entienden. Bueno, sí, a lo que quiero referirme es que, por ejemplo, algunos trucos, ¿no? Por ejemplo, como llegar tarde. Hay que llegar tarde. Un ratito, te quedas dando vuelta a la manzana y llegas y tu mujer te dice, ay, qué tarde llegaste. Y haces, como, sí, bueno, que piense por momentos que está mintiendo. Hay un dato que nunca falla, llegar con el pelo mojado, por ejemplo. No, pero ya estás en el horno. No, que desconfíe. Usted nunca, ¿y nunca qué le decís? Lo dice, ni sí, ni no. Ay, llovió. ¿Y pero y si no estás lloviendo? Llovió, bueno, pensá lo que quieras. Cuando quiera discutir, pensá lo que quieras, ¿sí? Por hay ejemplo, que hasta ese momento llamar y... en el que uno sale en la foto y tiene ese de la no foto. Soy. No, yo no soy el de la foto. Ah, por supuesto, hasta pero último yo, momento. No, yo soy de la foto, no soy yo. De mentir hasta las últimas consecuencias es muy conveniente. Por ejemplo, llamar, te vas a algún rincón de tu casa, desde tu celuloide, llamás al teléfono de línea. Y cuando tu mujer atiende, en el caso de cortás. Que sea, cortás. ¿Y entonces qué pasó? Cortaron hace 3 días que están cortando y ya... Genera desconfianza. A mí no me pasa. Pero eso cuando no es ser un no psicópata. ¿Eh? ¿No es ser un psicópata eso? ¿Manipulador? Bueno, todo depende. El fin, ¿justifica los medios? Bueno, eso sería otro... Y no sé, no, depende. Susana, me parece hay que tenemos... Hay un oyente en línea. Esta es la bandida, me está hablando un poquito más. Che, sí. Ah, tenemos un llamado porque es una paciente mía que yo le enseñé algunos truquitos. Buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola, soy Norma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Normita? Vos sabés que sos una gran alumna mía que aprendiste de esta escuela de un poco la manipulación del ser amado para obtener al otro como objeto de deseo, ¿no es cierto? Sí, es así, es así. ¿Qué pensás vos, Norma, de este tema? Que a mí me ha dado mucho resultado, estoy muy contenta. Normita, discúlpame, yo entiendo que estás medicada, ¿estás tomando la medicación que te recomendé? Hola, se durmió. Hola. Pero como esto, el tiempo, como me deja un poquito, entonces aceleramos un poquito, sí, contame. Sí, bueno, te cuento, estoy muy contenta porque un truco, esta chica no la de esos que vos me pasaste, me han resultado muy muy bueno, sí. Es hacerme mandar mensajes, sí, por una amiga, sí. Mensajes misteriosos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, ¿nos vemos mañana? ¡Opa! ¡Ay, se puso loco! Y el número dice privado. El privado genera una psicosis en el otro que parece que te viera mucho más excelente, preciosa, más deseada de lo que uno sería normalmente, ¿no? Porque convengamos que vos muy agraciada no sos, Norma, digámoslo. ¿no? Nosotros trabajamos en la terapia de la verdad. Pobre chica. Bueno, pero ella lo sabe, Norma. Norma, vos lo sabés. Pero a partir de esta, de estos truquitos que ella resulta que él será más. ¿Y cómo va la pareja, Norma? Bárbaro. Bueno, bien, no te veo. ¿Tenés algún otro truco que quieras compartir? Ese es el que más me funciona, porque ahí lo veo y se pone alerta. Ajá. Y como y, loco, te diría. Sí. Ajá. ¿Y probaste la de encerrarte en el baño con el celular mucho tiempo y después salir con cara de circunstancia? Ah, esa es muy buena también. Esa es muy buena. O la de usar un perfume, ponerse perfume de hombre, de otra persona. Norma llega a su casa, se pone perfume y bueno, no voy a decir el nombre. ¿Qué pasa? Pero se pone loco. ¿Qué pasa, Susana, si a raíz de una de estas, de estos truquitos, sí, uno genera una situación que de repente te echan a la mierda, por decirlo de alguna uh-huh manera? Ah, eso se genera pudre. Eso genera más pasión, porque después viene el momento de la reconciliación. Fuego puro, intenso. ¿Y si hay reconciliación? Sí, es verdad. Fuego puro, intenso. Sí, sí, siempre hay reconciliación, porque uno quiere volver cuando hay competencia. ¿Vos, ¿sí? Norma, si te separaste y volviste con estos truquitos? Una vez. ¿Y fue mejor? Se fue y volvió a los 3 días. Ajá. Uh-huh. Y sí, volvió con regalos, además, que eso es lo que más nos gusta, ¿no, Norma? Claro. Y pero si a él le manda mensajes, igual que a vos haces que te manda mensajes, pero él, no, a él le manda mensajes. No, porque vos ya sabés que lo están haciendo a propósito. Vos ya te avivás. O puede ser una terrible cornuda. ¿Puede ser que los dos estén utilizando el mismo método? Puede ser, sí. De hecho, me ha pasado de tratar pareja. Norma, te despido, porque ahora tenemos que hacer el truquito de que el marido está por llegar, entonces ella ahora se va y llega más tarde. Así que andate, Norma, porque ya son las 9. Faltan 2 minutos para las 10, así que andate antes de que venga. Te dejo un beso. Besos, un beso. Suerte. Un beso para todos. Chao. Gracias. Acordate de manchar. Bueno, me cortó. Bueno, no, porque esta mujer no la quería nada. Fiera, pobrecita. Nada. Y bueno, vos sabés que Susana, esto le funcionó. Usted tiene que fijarse, porque la pobre chica por ahí quedó escuchando. No, lo que yo decía es que me ha pasado de, por ejemplo, tomar parejas. Entonces hacemos los trucos para ambas parejas, porque vienen dos parejas, ¿sí? Lo podemos hacer si quieren, si les parece. ¿Qué? ¿Como un acting? Claro. A ver, yo como actin, por ejemplo. Dale, yo y Poli y yo estamos en pareja. Sí. Y acá la señorita, y nuestra amiga Agustina, que Agustina, se nos quedó pintando, está con Pablo. Ahí va. Somos dos parejas. Bueno, entonces, llegan las dos parejas, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Agustina? Qué bonita sos, Agustina, ¿eh? Muy bonita esta chica, no sé vos qué pensás. Sí, coincido, es muy bonita. Es muy bonita. Bueno, vos debes estar muy contento con esta chica. Sí, claro, feliz. Porque además tiene un sex appeal que se huele. Terrible. No sé qué piensa Paul Neyman. Sí, no es mi estilo, pero sí, es muy bonita. Bueno, a mí no me debería gustar que Paul... Claro, momento, ¿no? Esto recién está empezando, hay que ir de a poquito, porque si no es muy alevoso. Ajá. Paul, bueno, a ver, ¿vos qué dijiste recién? Que no te guste, no es tu estilo. No es mi estilo. Y si no fuera, y si fuera tu estilo, ¿te gustaría? Sí. Claro, bueno, ahí viene el trabajo. El trabajo de psicoanalista. ¿Sí? ¿O no? Me está psicopateando. No, para nada. Digo, vos decís, no es mi estilo. Si ella fuera tu estilo es el de Verónica del Vecchio, vos la amás muchísimo. Claro. Sí, estoy perdido. Bueno, supongamos que cambiás un día el estilo. Ay, me levanto y cambié el estilo. No sé qué pasó. Los mayas dijeron algo. Qué sé yo, cualquier cosa. No importa la mentira. No importa si el fin justifica los medios. Si ella fuera tu estilo, ¿vos la amarías como a ella? Sí, me volvería loco. Estarías enamoradísimo. Seguramente. Muy bien. Guarda, Verónica. No me gusta nada. Porque la pareja está... Evidentemente, si está peligrando, si el estilo de Paul, en cualquier momento cambia el estilo y se puede ir. O con la señorita o con el señor. Guarda. Bueno, claro, con ahí Pablo estamos en problemas. Bueno, claro. Y así se arma un entonque divertidísimo. Yo la paso bárbaro en el consultorio. Muy bien. Se arma cachengue y después terminamos, bueno, todos reconciliados. Muy bueno, Susana. Bueno, la verdad que siempre nos queda medio corto el tiempo, pero lamentablemente... A mí me gustaría llevarme una de las pinturas. Bueno, eso ver, ahora esto, lo discutimos. ¿Esto se puede vender en algún lado? Les cuento. Muchas gracias, Susana, por habernos acompañado. Gata, muy interesante el tópico. Lo vamos a seguir desarrollando en otros programas. Uh-huh. Y nos despedimos hasta el próximo jueves, como cada jueves de 20 a 22.